Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos, soy parte del Ministerio de Miracles and Wonders. Como ellos lo saben, vamos por Jeremías capítulo 16. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: No tomarás esposa para ti, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así dice Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nacieron en este lugar, y de sus madres que los dieron a luz, y de sus padres que los engendraron en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos, ni sepultados serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y como espada y con hambre serán consumidos, y de sus cuerpos servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Porque así dice Jehová: No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán grandes, pequeños, y esta tierra no serán sepultados, ni los plañirán, ni se secarán, ni se raparán por ellos. Cuando la gente se rapaba era un signo de luto. Ni partirán de luto, pan de luto por ellos para consolarlos de sus muertos. Pan de luto va a decir como nosotros los hispanos con los tamales, ¿no? Ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de convite para separarlos con ellos a comer o a beber. Porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo haré cesar en este lugar delante de muchos ojos y vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría, toda voz de desposada y toda voz de desposado. Versículo 10. Y acontecerá que cuando anunciares a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿Por qué habló Jehová sobre nosotros este mal tan grande? ¿O cuál es vuestra maldad? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirá: Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y a ellos se encorvaron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor, pues, vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras las imágenes de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no mostrasteis clemencia. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que no dirás más: Vive Jehová, que hizo sufrir a los hijos, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los que había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual dio a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazadores de todo monte y de todo collado, y todas las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Mas primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cuerpos muertos de sus abominaciones, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en la tierra de la aflicción, a ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra y dirán: Ciertamente mentira poseyeron vuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Ha de hacer el hombre dioses para sí, mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí, les enseñaré mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Vamos al capítulo 17. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpida está en la taza de su corazón, y en los lados de vuestros altares. Cuando sus hijos se acuerdan de los altares y de sus imágenes de acera, junto a los árboles verder y en collados altos, Oh, mi montaña, tu hacienda en el campo y todos los tesoros daré a saqueo. Por el pecado de sus lugares altas en todos sus términos. Y habrá en ti cesación de su heredad, la cual yo te di, y haré servir a tus enemigos en tierra que no conocistes, porque fuego habéis encendido en mi furor, para siempre arderá. Así dice Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová, pues será como la remata en el desierto, y no verá cuando viniese el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echare sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hojo estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. A esto yo me acuerdo una vez ir a un retiro donde estaba yo meditando, ¿no? Y usted sabe, cuando uno se sienta y está como medio orando, pero medio pensando también, y vi un árbol que estaba plantado enfrente del agua, y su tronco era por lo menos de unos 70 o 80 pulgadas de circunferencia, tal vez más, estaba grueso, pero estaba joven. Se veía que estaba joven el árbol, y eso es lo que está hablando, ¿no? De que están tan hay mucha agua que el árbol crece y crece y da fruto. Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame y seré salvo, por tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen: no está la palabra de Jehová, venga ahora. Mas yo me entrometí a ser pastor en pos de ti, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues tú eres mi esperanza en día malo. Avergüéncense los que persiguen, y no avergüence yo. Asómbrense ellos, y no se asombre, y no me asombre. Trae sobre ellas día malo, y quebrántalos con todo quebrantamiento. Wow. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos de tu pueblo, por lo cual entran y salen los reyes de Judá, y a todas las puertas de Jerusalén, y diles: oí la palabra de Jehová, rey de Judá, y toda Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así dice Jehová: guardaos por vuestras vidas, y no os traigáis carga en el día del sábado, para meter por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras cosas en el día del sábado, ni hagáis obra alguna, mas santificar el día del sábado, como mandé a vuestros padres. Mas ellos no oyeron, ni inclinaron su oído; antes endurecieron su cerviz, para no oír, no recibir corrección. Pero sucederá, si vosotros me obedecéis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, sino que santificados el día del sábado, no haciendo en él ninguna obra, que entran por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los reyes de los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, y de la tierra de Benjamín, y de las llanuras de los montes, y del Negev, trayendo holocausto, su sacrificio, y ofrenda en incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Mas si no me oyeres para santificar el día del sábado, y para no traer carga ni menta por las puertas de Jerusalén en el día del sábado, yo haré encender fuego en las puertas, y consumiré los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Si se acuerda, leímos esos en Nehemías. 13:19, que Nehemías se enojó mucho porque la gente habían oído esto de Jeremías el profeta antes que fueran conquistados por los babilonios. Ellos ya habían oído esto, ¿no? Entonces ve y Nehemías va, construye la ciudad y se regresa otra vez, pero vuelve otra vez y la gente ya estaba dejando que esta gente metiera sus mercancías el día del sábado, ¿no? Vamos a seguir leyendo. La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová diciendo: Levántate y vete a la casa del alfarero, he aquí que te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, he aquí que él hacía una obra sobre la rueda, y el vaso de barro que se le hacía se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de él otro vaso, según el alfarero le pareció mejor hacerlos. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré acerca de una nación o de un reino para arrancar y derribar y destruir. Y si esta nación de la cual he hablado se vuelve de su maldad, yo me arrepentiré del mal que ha pensado hacerle. Y en un instante hablaré acerca de una nación y de un reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, yo, oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Dios ya tiene un bien determinado para las naciones, ¿no? Aunque las naciones son malas, él tiene bien determinado para las naciones. Y como vemos, principalmente en el país de los Estados Unidos, cómo nos estamos deteriorando, ¿no? Primero, esos muchachos que matan a la gente en los colegios. Segundo, en la economía. Tercero, en las guerras, ¿no? Dios levanta enemigos como Osama Bin Laden, que está siendo perseguido ahorita por los Estados Unidos, pero que ha hecho mucho mal también aquí en los Estados Unidos. Vamos a seguir leyendo. Y dijeron: Venid y traémonos maquinaciones contra Jeremías, porque la ley no faltará del sacerdote, ni consejo del sabio, ni palabra del profeta. Venid, hirámoslo de lengua, y no miremos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de mí con lo que contiendan conmigo. Se da mal por bien para que se hayan cavado hoyo para mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a tus hijos a hambre y haz derramar su sangre por medio de la espada y sus esposas queden sin hijos y viudas sus maridos sean puestos a muerte y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Mas tú, oh Jehová, conoces todo tu consejo contra ti para muerte. No perdones su maldad ni borres su pecado delante de ellos y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de furor. Después que Jeremías había orado por ellos y había intercedido por ellos, les llega la palabra de Dios que Dios los iba a destruir y que se arrepintieran, y les vuelve a decir: Si fueran ustedes una nación que hace constantes mandamientos, yo me voy a arrepentir del mal y les voy a dar bien. Pero ellos no se arrepienten y quieren matar al profeta a Jeremías. Y acuérdense que esta misma gente son otros profetas, están escuchando otros profetas que están diciendo: No, va a haber paz y va a haber bien y va a haber todo esto. Y también me da importancia leer que al principio, cuando Dios llama a Jeremías, dice que lo hará como un pilar de bronce, ¿no? Un pilar de hierro, y que nadie lo pueda mover. Pero yo digo que poniéndose en los zapatos de él, yo creo que es bien difícil, ¿no? Cuando alguien lo está amenazando de muerte y llega un tiempo también que lo tiran en un pozo y él está sufriendo físicamente Y Dios le ha dicho en la palabra, sabes que no te harán nada, pero pasando lo que está haciendo el pasando, uno siempre duda y dice, pues, ¿me harán algo o no me harán algo? Muchas veces así pasamos por lo mismo también. Cuando dudamos, algunas veces decimos, ¿será de Dios o no será de Dios? Es bueno saber de que cuando Dios dice algo lo cumple, ¿no? Y especialmente ahora con la política que estamos escuchando, casi todos los electos a presidentes nos prometen cosas, ¿no? Como que vamos a tener aseguranza, vamos a tener esto y esto, y muchas veces no las cumplen, pero sabemos que Dios siempre ha cumplido lo que Él ha dicho en promedio de su palabra y sus profetas. Muchas gracias. Si ha tenido tiempo, por favor, visítenos a nuestra página mawministries.com. Muchas gracias.